La Esquina de la Salsa. Un programa para deleitar a sus oídos con los mejores éxitos salseros de todos los tiempos. Baile, cante y disfrute en La Esquina de la Salsa. ¡Viva la salsa! Uno de los mejores ritmos tropicales del continente. Les doy de nuevo la bienvenida a su programa musical La Esquina de la Salsa. Como siempre, alegres y listos para escuchar a nuestros cantantes favoritos, aquellos que nos hacen bailar. Para empezar con el programa, vamos a escuchar a Dani Enrique con su canción La Fama. Soy la fama, soy tristeza y sonrisa pagada que con dinero se puede obtener. Y escuchen por qué, doy placer y en regreso yo no pido nada. Dar trabajo, llegar a la fama y a la fama poder mantener. No tengo amigos y si un amor fácil lo consigo, así de fácil puede perder. Madre dijo, no creas en un gran tenorio, pararás en un sanatorio y allí la fama no has de perder. Porque yo soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender. Escúchalo, yo soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender. ¿Cómo? Porque yo soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender. Soy el eco de un tambor, tengo salsa por mi vena. Mi pana, prepárate que lo que viene es pura, pura candela. Porque yo soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender. Voy en mira. Thank you. terraza, jíbaro, cholito y niche. Mamita, mamita, ¿qué pasa? Y ahora abre, que vengo. Wilfrido José Chirino, más conocido artísticamente como Willy Chirino, es un cantante salsero cubano, que nació el 5 de abril de 1947. Él inició su carrera a partir de los años 70. Se crió y vive en Miami, Florida, en los Estados Unidos. Una de sus canciones es Nuestros Días. Apenas siendo niño allá en la Antilla, mi padre me vistió de marinero. Tuve que navegar 90 millas y comenzar mi vida de extranjero, yéndole a la hostia al verde olivo, corriendo de esa absurda ideología, pues nunca quise ser aperitivo del odio, del rencor y la apatía. En la maleta traje un colibrí, un libro de Martí, un sueño y un danzón. Junto a los matamoros y a Cumí, me traje una palmera y un bohío, y hasta Pinar del Río lo relocalicé. En mi humilde lugar de alojamiento, por la 12 avenida del Saber. Empezó la dura realidad, ay Dios, de todo el que se estira la maroma, de sobrevivir fuera de su idioma, de sus costumbres y su identidad. Pasó lo que tenía que pasar, de mi nueva ciudad tomé la resignación, es fiel amigo del hombre cuando tiene que emigrar. Y pese a la distancia y el ataque del rígido almanaque, yo vivo con la suerte de sentirme cubano hasta la muerte, de ser amante de la libertad. Hoy que mi pueblo vive ilusionado, yo me siento inspirado y en son estoy cantando, anunciándole a todos mis hermanos que nuestro día ya viene llegando. Ya viene llegando, oh, oh, oh, oh. Ya viene llegando, ya todo el mundo lo está esperando. Ya viene llegando, ay, Cuba hermosa y primorosa. Ya viene llegando, porque somos un solo pueblo que va cantando. Ya viene llegando, quiero ver volar mi bandera, Cuba nos espera. Ya viene llegando. Un cantante que ha ido incrementando su fama en Ecuador es Landa, y uno de sus sencillos más exitosos es Me Enamoré. Alberto Santiago es un cantante puertorriqueño de salsa. Nació el 23 de abril de 1937, en el barrio de Pozas de Ciales. La voz principal, relajada y perfecta de Alberto, está entre los mejores de la salsa, y por más de dos décadas ha sido corista en intocables grabaciones en Nueva York. Una de sus obras es ¿Y tú qué quieres que te den? Y a mí le... Momo ache

Hijo de un cigarratero, Machito se convirtió en músico profesional en Cuba desde su adolescencia, antes de emigrar a los Estados Unidos en 1937 como vocalista de la Estrella Habanera. Escuchemos la última canción del programa, Tibiri Tabara.